Imagina que no puedes ver el sol. Imagina que desde hace 3 años no hablas con tu familia. Imagina que sientes miedo. Imagina que estás encerrado. Imagina que estás encerrado injustamente. Ignacio del Valle Medina, Edgar Eduardo Morales. Felipe Álvarez. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com.